Pedrito va tocando su tambor. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte toca su tambor. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Suavecito, suavecito toca su tambor. Suavecito, suavecito y se va. Apu, apu, el indiecito va tocando su tambor.